que rebotan contra las paredes y techo. Y la gente baila y la gente la pasa bien. El clima está bueno, la banda es buena, la transmisión es buena. Sí, se ve toda la ciudad ya prendiéndose. La gente está contenta, qué buen día que tenemos. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño que echó su casa, el adolescente quiere asomar. Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayunó con las damas, la cena se la salió. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida, donde va de la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy. Y el fondo de un vino pa' tirar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para laburar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va pelando el alma, de pronto ya no quiere cantar. Se desparra de a poco, después de entrada para los 40. Y casi se darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando el calor de muchos inviernos a la deriva. La vuelta se da la vida, en la calle terminó. Dijo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás. Final amargo solo queda hoy. Y el fondo de un vino para tibiar al sangre. Directo, obras. Gracias. Muchas gracias.